sale al balcón y a escuchar la melodía que aspira a su corazón. En los parajes vecinos anidaba un ruiseñor. Y a la clara luz del día entonaba su canción, y golondrinas vecinas con el nido en un rincón, y afinaban sus cantares al compás del ruiseñor. Con la nueva primavera, el eco de una canción.